Te fuiste para siempre de mi vida, dejándome tan solo a padecer. Abriste en mi pecho cruel herida y no podré arrancarte de mi ser. Mi amor no te importó ni mi cariño, de mi alma no tuviste compasión. Me dejaste llorando como un niño y ahora estoy sufriendo, corazón. Pero a pesar de todo, yo te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro, pero a pesar de todo, yo te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro. Aunque tú no me quieras, yo te quiero, aunque tú no me quieras, por ti me muero. Aunque tú no me quieras, yo te quiero, aunque tú no me quieras, por ti me muero. Yo sin tu amor no viviré. Juraste que jamás me olvidarías. Mentiste y me fingiste, ya lo ves. Pero a pesar de todo, te perdono por si algún día tú quieres regresar. Tú sabes que te quiero y que te adoro, y con poquita calma he de esperar. Pero a pesar de todo, yo te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro, pero a pesar de todo, yo te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro. Aunque tú no me quieras, yo te quiero, aunque tú no me quieras, por ti me muero. Aunque tú no me quieras, yo te quiero, aunque tú no me quieras, por ti me muero.